me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, vélame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, véndame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero, solo vente. Vente, vente, yo lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente. Vente, vente, no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente. Vente, vente, yo sé cómo quererte. Dime. 17 años. De todo lo que hemos investigado, independientemente de los gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de lo que fuera, porque no nos importa realmente ni las ideologías ni los partidos políticos, nos importan los ciudadanos e investigamos para ellos. Entonces, si usted realmente ha seguido mi trabajo, puede darse cuenta en esa página web, que incluso se la mandé ayer, antier, ayer cuando estuvimos aquí en este chat, se la envié para que la mirara. Ahí puede usted dar fe, puedo dar fe del trabajo que se ha hecho. Es usted quien no investiga lo que yo hago. Pero yo sí investigo. Bueno, Ricardo, Gustavo, Ricardo, dejémoslo allí. No, Ricardo. Si llevo 17 años posesionado en un medio informativo como esta de red, es por algo. A mí me leen entre 25.000 y 30.000 ciudadanos mensuales, es por algo. No es un panfleto, es un medio informativo. Vale. Es un medio Ricardo, No ponga, por favor, Gustavo, en duda mi honestidad ni mi rectitud. No, yo no estoy poniendo en duda su honestidad. Yo no, como lo hace usted. Yo no estoy poniendo en duda su honestidad. No ponga en duda la mía tampoco. Yo lo que estoy diciendo es que no conozco sus estudios y los voy a conocer. Pero es que, claro, es la primera noticia que yo tengo. Es la primera noticia que yo tengo. Vamos a ver, los profesionales con títulos hacen el trabajo que yo hago. Entonces, no me hable de estudios, señor, de estudios académicos ni intelectuales. Usted no puede tener, lo felicito, porque tuve la oportunidad de hacerla. Yo lo que tengo es conocimiento. Conocimiento por encima de títulos profesionales. Y lo invito a que se siente conmigo y hablemos de migración para que se dé cuenta que sí conozco al menos un poquito. Vale, de acuerdo, mira, Ricardo, de acuerdo. Yo, por supuesto, respeto su trabajo, respeto y me comprometo de verdad a aproximarme a su versión y a otras versiones que tiene que haber sobre el desarrollo de la política internacional de Colombia y de sus consulados en los últimos 30 años, porque habrá que ver no los 18 años, no los 18 meses, sino los 18 años anteriores. Allí nos veremos en los consulados y yo tengo un récord de los consulados de Colombia en Valencia también, que usted los debe tener, y lo que pasó aquí con unos y con otras. Usted debe conocer esos récords y saber cuáles fueron las atenciones y las amanecidas de la gente que se hacía aquí desde hace 10 años ya. Entonces, vamos por partes. Que no haya acabado este gobierno con las deficiencias que arrastraba este consulado, ojo, es otra cosa. Honesto, lo que pasaba hace 10 o 15 años, que la gente dormía en los consulados, volvió a suceder cuando su amiga, la cónsul que está actualmente, la inepta esta que está esta, la negligente que está ahora, volvió y le dio por cambiar un sistema que nunca se estudió, nunca se le hizo un estudio, nunca se le hizo un plan para ello. Y hace menos de 6 meses volvimos a ver gente durmiendo ahí. Me consta, tengo fotografías de ello, tengo entrevistas, el mismo Jorge, este programa fue y constató el inconformismo de los ciudadanos. Entonces no vengamos a defender lo indefendible. El consulado en Valencia, hablando propiamente de ese consulado, más que la señora quiera salir ahorita y decir que ha hecho muchas cosas, pues obviamente ha atendido más gente porque ha llegado más gente, pero no porque ella ha creado estrategias o estudios, porque es una inepta. Esa señorita no tenía, o señora no tenía ni idea dónde llegaba. Este es otro puesto corbata, hay que reconocerlo, Gustavo, que Gustavo Petro llegó a este gobierno a hacer lo mismo que hacían los anteriores, a darle mermeladas a los que le ayudaron, a darles consulados y embajadas. Por eso eso está jodido, aquí no ha habido ningún cambio. Eso, por más petrista que usted sea y por más ideológico de izquierdas que sea, tiene que reconocerlo, hermano, porque es el sentido ciudadano. Ricardo, de acuerdo, yo no puedo discutir con usted a ese nivel, digámoslo, de información, porque no la tengo. Entonces, realmente, yo, digámoslo, lo dejo allí. Yo tengo una información parcial, usted tiene información más general.